compartir este encuentro, que cuenta con la organización del Círculo 7, al que la mayoría conocéis sobradamente, y también de los amigos de la Asociación INEM, que se han encargado de estar aquí para grabar una entrevista previa que hemos tenido con Isaac, motivo por el cual os hemos tenido ahí abajo durante unos minutos, pido disculpas por ello, y que también están grabando este encuentro para poderlo difundir después a través de la red. Con nosotros está Isaac Jauli. Yo sé que para un buen número de vosotros y de vosotras ya es conocido, porque en la divulgación que hemos hecho de este encuentro, además de haceros llegar su currículum, también en el currículum aparece lo que es su página web. Página web que es su propio nombre y en la que podéis encontrar pues, todo el material de trabajo, sus vídeos y toda la labor que desarrolla. Isaac es psicólogo. En su currículum especifica que es psicólogo junguiano, por la especialidad. Además de psicólogo, pues, previamente a ello ha tenido otra serie de formaciones en ámbito ligado con la ingeniería, en ámbito ligado con el mundo de la empresa, aunque en un momento concreto de su vida lo enfocó ya todo su desarrollo a través de la psicología y a partir de ahí muy ligado a la filosofía. De hecho, él es miembro y colaborador de la Sociedad Teosófica. Como psicólogo realizó actividades después de posgrado, es doctor en psicología, si no recuerdo mal, por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una dilatadísima actividad y una experiencia muy larga en atención a todo tipo de pacientes, entre comillas, permíteme quizá que utilice ese término, desde niños, adultos, ancianos, grupos de familia, y a la par ha desarrollado una gran labor como conferenciante, tanto a escala española como a escala internacional. En América Latina es una persona que visita con mucha frecuencia, ahora se nos va para allá dentro de una semana para hacer una gira, una de las muchas que realiza por distintas partes del mundo, y tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros hoy. Vais a comprobar inmediatamente que es una persona de un hablar fácil, de una comunicación fácil, y que le gusta ir al grano. De hecho, os adelanto que va a comenzar haciéndolo algunas preguntas, no para que las tengáis que responder en público, sino para que las respondáis vosotros mismos y vosotras mismas como manera precisamente de ir entrando en el contenido de lo que va a ser su charla, que es ni más ni menos que el sendero de la autorrealización. Y de hecho, es lo que él fundamentalmente va a compartir. ¿Por dónde tenemos que andar? ¿Por dónde andáis? Y como él va a decir inmediatamente, sin ningún propósito de convencer a nadie, sino ni más ni menos que de compartir desde el corazón. Así que Isaac, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y gracias por la invitación. Y porque ustedes han venido. Gracias. Bueno, buenos días, primero. Van a notar un poco mi tono, que a veces utilizo, más bien, no se me quita, yo nací en México, yo llevo en España ya, pues, veintitantos años, pero el tono de, como les decía yo a Emilio de Cantinflas, no se me quita, ¿no? O sea, de repente, pues, saco algún dicho y eso, pues, si los explico, si se me sale, porque no son siempre... Vale, ¿cómo decirles? Pensados, ¿no? Esta conferencia, aunque aquí aparezca taller, porque les dije, tuve que improvisar ahorita porque lo estaba preparado para la conferencia, que no tiene ningún problema porque las conferencias las hago como talleres y conferencias, dependiendo. Trata sobre el sendero, sobre el desarrollo de cada uno de nosotros, sobre el crecimiento. No solamente como personalidades, como seres individuales, sino como seres espirituales. Porque habrá que aclarar que a veces nuestro concepto de, vamos a decirlo así, de crecimiento, va mucho más sobre la línea de la personalidad. Algunos, no son la mayoría, lamentablemente, quieren algo más. Comprometidos con crecer de alguna forma y no solamente la estructura personal. ¿Por qué? Porque hay cierta madurez. Cuando ustedes en un momento dado empiezan a sentir que la vida que llevan, las cosas que tienen, a pesar de tener recursos o medios, de haber hecho muchas cosas, empieza a haber una especie de vacío que no se puede llenar con nada, porque eso es una de las cosas que le ocurre a alguien cuando empieza a buscar seriamente... está preparándose dar ese paso de una búsqueda seria. Y en este mundo, como lo decíamos en una entrevista que acabamos de tener, en el mercado espiritual hay de todo. Hay instructores y maestritos, ¿no? Poco serios y un montón de charlatanes que buscan aprovecharse porque puesto dar recursos, la gente está interesada, está media deprimida porque el mundo se está moviendo de una manera un poco compleja y buscan soluciones o respuestas. Entonces, en este mare magnum de cosas, pues a veces nos sentimos perdidos. A veces decimos, no, no sirve nada, yo sigo haciendo mi vida como la sigo haciendo y aguantaré el dolor y el sufrimiento, porque el ser humano es uno de los pocos animales que vive sufriendo, ¿sí? Se acostumbra, aunque hemos venido a ser felices. Acuérdense, una cosa es dolor y una cosa es sufrimiento. ¿Estamos? Dolor porque el traje, pues, a veces le duele una pierna, o tenemos un problema de una enfermedad. Esto no se puede evitar. Sufrimiento sí, porque el sufrimiento es una creación mental. Ustedes, si tenían sufrimiento, es porque ustedes y yo nos hemos creado ese problema. Hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas que creíamos que estaban bien hechas, pero no fueron. Pero bueno, antes de entrar más al tema, quisiera yo, como dijo Emilio, hacerles algunas preguntas. Realmente me gustaría que apagaran sus móviles. Esa fue la primera. No, porque me lo recordó. No. Asumimos que todos tenemos un destino. Yo supongo, ¿no? Que hay un proyecto de vida, dicen algunos investigadores. Todos tenemos un proyecto. Lo sabíamos antes de entrar a la vida. El alma lo sabía. No la personalidad, porque no estaba formada. Pero el alma la sabía. Sabía qué venía y qué tenía. Cuál era su plan, su proyecto, su aprendizaje. Cómo iba a discurrir casi toda su vida. Pero nos hacen beber de esa agüita del río Leteo ahí, y nos olvidamos. La idea es que redescubramos para qué estamos aquí. ¿Cuál es el sentido y el propósito? ¿Lo saben ustedes? Yo me acuerdo que esa pregunta la hice en la universidad cuando yo daba clases en México y me contestó un chico, para casarnos. Vale, no digo que no. Es suyo y es respetable. Pero una chica dijo, y a mí me gustó, la mejor respuesta fue de esta chica. Decía, para convertirme en lo que tengo que ser. ¿Sí? Puede ser que no sepa la respuesta clara, pero trato de convertirme en lo que debo ser. A veces yo, cuando me hacen la pregunta, ¿cómo saberlo? Ahí alguna vez algún autor recomendaba, cada vez que usted haga algo muy particular, que le produzca una especie de disfrute interior, no placer exterior, sino algo interior que le llene de regocijo, eso va con el deseo del alma. Eso tiene que ver con el alma. Ella está contenta de que usted haga eso y se lo hace sentir con una satisfacción muy profunda. La otra respuesta sería un poco más exterior, decir, bueno, no sé, no tengo muy claro, pero puedo ser mejor ser humano cada día. No está peleado con el destino de cada uno de ustedes, porque ahí entraría el destino y el libre albedrío, ¿no es así? ¿Creen que tenemos libre albedrío? Estamos muy marcados por las tendencias, le dicen los hindúes, los skandhas, tendencias. Nuestras estructuras fueron formadas, y aquí tengo que introducir algunos conceptos teosóficos de la enseñanza, que ya no son de la enseñanza teosófica solamente, sino de toda esa gran tradición. La enseñanza, y aclaro, que bueno, me sirve para aclarar. Los conceptos que voy a compartir con ustedes, algunos les pueden chocar. Ustedes usan esa palabra, me gusta mucho, pues en México no la usamos, es de que me choca algo, que tiene muchas acepciones, ¿no? Puede ser desde que no me gusta, o me mueve demasiado, tiene varias acepciones. Voy a tener que utilizar, porque la enseñanza lo guía, es la reencarnación y la ley kármica, la ley de retribución, que es así viene en los evangelios cristianos, muy clara, ¿no? El que siembra espinas, recoge espinas. El que siembra rosas, recoge rosas. Aunque algunos creen que siembran espinas y recogen papayas, pero pues sí, algunos creen que se van a librar. Y ahora incluso algunos grupos, algunas corrientes, dicen que te pueden borrar todo lo que hiciste. Yo se los aseguro, más bien, yo les digo que no se lo crean. Hay un dicho que dice, a palo dado, ni Dios lo quita. Entonces, pueden aminorar el palo, ¿sí? Si se lo dieron a alguna persona, pues pueden buscarla, pedirle perdón, decir que sienten mucho y ustedes tratar de cambiar y restituirle el daño que le hicieron hasta donde puedan. Van a disminuir el retorno de la reacción de la siembra, pero no lo pueden abolir. Y yo se los digo sinceramente, ni las confesiones lo abolen, ni los que les pidan que hagan. Yo no digo que no tengan su valor confesarse y hacer una serie de ejercicios, pero si no hay una verdad, pero esa acción ha desequilibrado y esa acción tiene que volver a qué, a equilibrarse. Lean a Pablo y una de las cartas a los romanos y verán lo que dice claramente ahí San Pablo sobre el tema. O sea, a veces nos creemos que nadie me vio, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? No me vieron hacer la mía. Yo decía mi pecadillo semanal, ¿no? Porque todos hacemos de las nuestras, ¿no? Pero ¿quién me ve? Alguien adentro dice, te llevo cuenta, Isaac. Ahora hiciste esto. Ah, te vas, tú lista. Algún día te cobro. Cada vez que ustedes piensan en cosas, cada vez que dicen cosas, cada vez que hacen cosas, todo eso es ¿qué? Anotado por nuestra parte interior, si quieren decirlo así. Queda plasmado en nuestra estructura profunda. Nada se escapa. Tanto que al final de nuestra vida no nos repasan la vida que hemos vivido. Ven que nos pasan el vídeo de nuestra vida, ¿no? Que es muy frecuente encontrar en gente moribunda que está a punto de morir y empieza a recordar desde ese momento hacia atrás, ¿no? ¿Dónde se quedó grabado? En la parte profunda. Pues que todo, sin excepción, queda. La palabra engañosa que le dije a alguien, el acto más positivo que pude hacer, el amor tan profundo que sentí, todo queda. No hay excepción. Y algún día enfrentamos ese tribunal de nuestra conciencia. En la enseñanza oculta se dice, dentro de ti está el juez, el jurado, el defensor y el fiscal. Y algún día tú lo vas a ¿qué? Enfrentar. Por lo menos no lleguemos, como dice la parábola de los talentos, ¿no? Enterré el talento porque me dio miedo. ¿Qué creen que nos van a decir esa parte? ¿Para qué nos dan todas esas posibilidades? ¿Por qué tenemos un proyecto? ¿Por qué tenemos ese potencial? Porque lo tenemos todos, pero si no nos conocemos, pues es muy difícil, que es el primer paso en el desarrollo verdadero, el autoconocimiento. Pero no el autoconocimiento de la fachada, porque esto es una fachada, la personalidad. Esta es finita. Hay que conocer qué hay tras la máscara, porque la personalidad viene del concepto griego personare, que es máscara. ¿Qué hay tras las máscaras que tenemos? Que ustedes utilizan. ¿Se pusieron la máscara para venir a la charla? Llegan a casa, se la quitan, se ponen la de casa, ¿no? Van con los amigos, se quitan esa, se ponen con otra. Bueno, eso es entendible. No sea el problema ponerse máscaras, que me dé cuenta que me la pongo. Porque por supuesto ustedes no pueden actuar de una manera igual que en otro lugar. Pero no somos conscientes. Tras la máscara ya hay cosas, y hay infinita cantidad de cosas. Pero no nos atrevemos. ¿Por qué? ¿Por qué cuidamos mucho la imagen? ¿Nos creemos ser mejor de lo que somos porque es así? Porque nos da ¿qué? Miedo ver lo que hay atrás. En otras palabras, lo que estamos presentando, no pretendo, como decía Emilio, ni convertirlos ni cambiarlos, sino compartir con ustedes. Reflexiónenlo. Lo que no les guste, háganlo a un lado. A mí no me va a afectar. No, eso no va conmigo. Bueno, pues no, pero si pueden, investíguenlo, ¿no? Atrévanse a decir, bueno, todos tenemos un marco de referencia. Lo que no coincide con el marco, yo lo desecho automáticamente. Venga de quien venga. Si no me gusta, no lo acepto. Y solo acepto un espacio, una información determinada, porque es la que no me hace sentirme mal, no me produce inseguridad, no cuestiona mi visión del mundo. Ahora, la idea es que ese marco, ¿qué le ocurra? Que sea ¿qué? Más amplio, que tenga yo un criterio mayor, que comprenda más a los que no piensan como yo, que no quiera imponerles mi manera de ser a los demás, porque tienen derecho a ser como son. Obvio, si hay un problema, me piden un consejo, pues yo les doy mi opinión, pero no quiero cambiarlos ni que sean como yo pienso que yo, porque mi verdad es la mejor. Ese es el concepto dogmático y que a veces nos genera muchísimos problemas. Entonces eso quiero compartirlo con ustedes. Nadie niega que esta imagen de este camino y al final esa luz pueda evitar que haya nubes que, como se ve, nubes que, oscuras, ¿no? Nuestra vida está en claros oscuros. A veces hay todas las cosas marchan bien, a veces no tan bien. Pero en ese camino vamos. Cada quien es su propio camino. Aunque hay un camino general, un sendero general, cada quien hace su propio desarrollo. No es igual el de alguno de ustedes con el otro, incluso entre hermanos, familiares. Nadie tiene el mismo modelo. Todos somos muy particulares, muy peculiares. Por eso en la literatura hindú, si ustedes ven, hay un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es el llamado Biblia hindú, de los hindúes. Recomendable que la lean algún día, les va a gustar. Es muy inspiradora, mucho antes que el cristianismo, ¿eh? Y hay siete corrientes, las llamadas siete escuelas de la yoga. La ñaña yoga, que es la yoga del conocimiento, el desarrollo por el conocimiento. El Bhakti Yoga, que es el desarrollo por la devoción, lo que hacen los místicos cristianos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esa es la línea mística. El Karma Yoga, que es el de la acción, ¿no? Los que van a las ONG o se van de misioneros, trabajan en esas líneas. Entonces, hay para todos, porque no todos respondemos igual. Pero ese sendero es como decirles, todos tenemos ese sendero preparado. Unos entrarán antes, otros entrarán en otra vida, porque ahorita necesitan vivir su actividad familiar, porque necesitan vivir experiencias. ¿Para qué nos sirven las experiencias? Pregúntense. ¿Qué les enseñan las experiencias? ¿Qué huella deja en ustedes? Si es agradable, pues placentera. Pero si es de dolor o de sufrimiento, sobre todo, nos mueve. ¿No es así? Mueve la estructura. Porque la escritura tiene su espacio de comodidad. Y de aquí no me muevo. Me tomo mi cafecito en la mañana, me una tostadita, leo el periódico. Si tengo recursos, por supuesto, ¿no? Si no, voy a trabajar. Y ahí estoy, pues así. Imagínense que no nos moviera a nadie. Nada. Porque el mundo es bueno o positivo. No puede ser positivo porque tiene que tener lo contrario para que conozcamos lo positivo. ¿Estamos? La oscuridad existe porque hay que luz y hay maldad porque hay que bondad. O sea, la polaridad está ahí, que es la mente polar. El momento en que el pobre de Adán, pues sí, tentado por la malévola Eva, comió del arbolito. Es un punto interesante, porque acuérdense que antes de esa mitologema, se podía decir, Adán y Eva estaban en el paraíso y estaban desnudos. ¿Y qué decían antes de comer del árbol? ¿Se veían y qué? Ni él tenía ganas de hacerle algo a Eva, ni Eva se percataba de nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no había? No había autoconciencia. El árbol que comieron era el árbol del bien y del mal. Es el árbol de la mente. Lo que nos hace a nosotros conocer el bien y el mal. Comen del árbol. ¿Y por qué Eva? ¿Por qué no Adán? Primero, le soltaron primero el pecado original a Eva, ¿no? ¿Por qué ella? ¿No se han preguntado? ¿Quién es la serpiente? ¡Satanás! No, no es para tanto. La literatura judío-cristiana, porque esto es judío, tienen ustedes que consultar una literatura que se llama la Cábala. Varias obras muy interesantes como es el Sefer Yetzirah, el Sefer Zohar y el Sefer de Neuda. Literatura que en la tradición judaica se consulta para poder entender los cuatro libros principales del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos y Números, que se le atribuyen a Moisés. Entonces, en ese momento, ustedes imagínense, la serpiente se acerca a Eva y le dice, come del árbol, te va a gustar. ¿Ella lo entendía? Si era inconsciente. ¿Cómo alguien que es inconsciente? Ustedes tienen, algunos tienen hijos, ¿verdad? Y si un niño de 2 años o 3 ve la pistola de su papá en la mesa y la usa para jugar y de repente sale un tiro y hiere a su hermano, ¿de quién es responsabilidad? Del padre. Pues esa era la conciencia de estos sujetos en ese momento. ¿Por qué vas a atribuirles a ellos un pecado si ellos no eran conscientes de que iban a dañar? Yo ya me estoy metiendo, yo sé, en Honduras, pero es importante que ustedes se den cuenta. Yo una vez discutiendo en un programa de radio en Barcelona con el obispo, el sacerdote de la Catedral de Barcelona, yo le decía en el programa, ¿por qué le preguntan? ¿Y por qué esto le digo? Bueno, es que se adelantaron. Digo, ¿se adelantaron a qué? Comieron antes de tiempo. Bueno, pero ¿por qué el pecado si la persona era inconsciente? Y si eso lo discutimos fuera del programa. Bueno. Yo lo que quiero comentar con ustedes es que hay un conocimiento, y en la literatura bíblica tiene sus claves. Recuerden lo que toda literatura de este tipo, se le atribuyen 7 claves. La primera es lo que le dice la letra, lo que le llaman la letra muerta. Y defender esa clave, pues ustedes no se dan cuenta que hay muchísimo conocimiento guardado ahí. Acuérdense lo que decía el Maestro Jesús a sus discípulos en el libro de Juan. A vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre, pero a la gente les hablo con parábolas porque son como niños. Entonces a ustedes y a mí nos hablan como qué, ¿con qué? Con parábolas porque somos como niños. Entonces, hay un conocimiento especial, sí lo hay, pero no está dispuesto abiertamente para todos. ¿Por qué? Porque los apóstoles pues cumplían con ciertos requisitos. Y la gente en general no los cumple si no decide hacer un cambio de vida. ¿Esto nos queda claro? Bien. Entonces, no me acaban de decir para qué viven. Mire, es una pregunta compleja. Pero yo espero que antes de que nos vayamos, porque chicos o chicas, aunque hay, habemos muchos mayores, pero hay algunos jóvenes. Yo pondría 70 años, ¿sí? No estamos ninguno presente. En 70 años no hay ninguno de ustedes vivo, ni yo. Salvo que te clone. Sí. Eso. Pero tampoco sabemos si la conciencia va a estar habilitada en el clon. Eso todavía está en ciernes, ¿no? La ciencia está avanzando, pero no se sabe. Yo hace rato comentaba, la muerte y el pago de impuestos no se pueden evitar, pero me decía el niño, no, los pagos de impuestos sí, ya vemos que hay muchos que no pagan. ¿Sí? Es inevitable. Y al final de nuestras vidas viene como una especie de resumen interno que nos dice, ¿qué has hecho? ¿Para qué has vivido? Si ustedes ahorita fuera su último día, en este momento, podrían decir que he vivido para lo que tenía que vivir, me siento satisfecho, satisfecha, estoy contento, estoy contenta. ¿Lo pueden decir firmemente? ¿O hay algo todavía ahí que dicen, bueno, hay cosas que yo todavía no acabo de hacer o darme cuenta? ¿Cómo lo siente? Hay algo todavía. Y si este fuera el último día, pues ya no hay tiempo. A mí me pasó eso en un geriátrico en Badajoz. Porque mi socio y yo trabajo mucho con el doctor Reich, un psiquiatra. Fuimos a trabajar con la gente, prepararla para a los enfermeros, para la gente moribunda, cómo tratarla, cómo ayudarla. Porque recuerden que al moribundo a veces se le deja solo porque no se sabe qué hacer. La gente tiene miedo de estar con alguien que se está muriendo. Y no recuerdo que se nos metieron 2 o 3 personas mayores que no eran para ellos la charla, pero pues entraron. Y uno decía, yo no tengo miedo, yo tengo miedo a morir, pero no a la muerte, sino a enfermarme. Que la enfermedad sea muy dolorosa y eso sí tengo miedo. El otro me dijo, no, yo sí de plano tengo miedo. Porque me han inculcado mucho el temor a lo desconocido. Pero el tercero fue el más, a mí me llamó mucho la atención, me dice, yo no tengo miedo ni a enfermarme ni a la muerte. Tengo miedo a qué, que se me acabó el tiempo y viví sin sentido. Tenía todos los recursos, tenía todas las facilidades, tenía la vida en las manos y dije, qué flojera, ay, que lo haga otro, yo estoy contento como voy. Y dice, y es lo más triste porque es un vacío con el que tengo y no me puedo librar y el tiempo se me acabó. Nosotros no sabíamos qué contestar, le dijimos, bueno, por lo menos se dio cuenta. ¿Cuánta gente se va sin darse cuenta? Y difícil es el proceso posterior. Es un tema que quizá en algún momento podamos abordar más, los problemas post-mortem. quiero pasarles una imagen un poco compleja. La hice en el año 2002, cuando yo estaba por ahí dando charlas. Si ven ustedes en la parte de arriba, hay una... Bueno, creo que pueden. A donde dice absoluto, lo pueden ver. Hay una especie de nubes. Bueno, yo lo pongo como aquello de donde emanó este universo. El concepto de Dios es un concepto complejo. Para muchos Dios, si ahorita habláramos qué es Dios, pues dirían, eso es un ancianito que está tras una nube viéndonos. Estamos en una charla con un mexicano que habla como Cantinflas. Mira, ahí está en una charlita. Respetable ese concepto, ¿eh? Yo no estoy criticándolo. Hay quien lo ve así, lo antropoformiza. Hay otro concepto más profundo, que no tiene imagen, que es algo que nos contiene, que nos penetra, que hemos vivido siempre en él y seguimos viviendo, nunca hemos dejado de estar en presencia de eso que es lo eterno, porque es lo que permite que este universo exista. Eso es un concepto difícil para la mente, porque la mente necesita un objeto. Recuerden que antes de que el cristianismo se volviera un poquito pagano, porque recuerden que antes las imágenes del judaísmo, el cristianismo es hijo del judaísmo, no lo podemos negar. Los musulmanes y los cristianos vienen del judaísmo, y en el judaísmo no hay imágenes, ni los musulmanes la tienen, solamente el cristianismo. ¿Por qué? Por la influencia griega. Recuerden que ellos le hacen imágenes a todo. Entonces, la influencia griega en los grandes misterios, etcétera, influyeron, y por eso ahora hay santos y santas y todo lo que ustedes saben que hay. Y no digo que esté bueno o malo, está bien, pero nos démonos cuenta que eso no significa que eso sea lo que me está haciendo algo. Es algo que está en todo y que eso lo representa. Esto es muy importante, porque si no caeríamos en una especie de vacío, en que si no tengo yo esa cruz en la mano, pues yo ya, por ejemplo, el caso de ir a misa. Ustedes van, a muchos van a misa todos los domingos, supongo. Digo, algunos. ¿Se han preguntado si es realmente porque quiero estar en la casa de Dios, entre comillas, o porque estoy condicionada como el perro de Pablo? ¿Saben qué es un condicionamiento? De pequeño nos estuvieron a Pablo, es un experimento de un ruso. Es un experimento, tenía un perro y le enseñaba un filete y el perro se le hacía así, ¿no? La baba, se lo quería comer. Y todos los días se lo enseñaba y el perro babeaba. Y un día, y acompañaba tocando una campana. Entonces un día ya no le enseñó la campana y no le enseñó el filete, le tocó la campana y el perro babió. Ya lo había condicionado. ¿Estamos condicionados o vamos libremente a escuchar una misa? Pregúntense. Porque Dios, en el concepto que estamos hablando, está en todas partes, no nomás está ahí, está aquí. Y está en los lugares más sórdidos que nos podamos imaginar. No hay un espacio, no es omnisciente y omnipotente, no es las calificaciones que le damos. ¿Cuál espacio puede ser que no exista? En todas partes. Es un concepto diferente. Pero bueno, de esa fuente emanó, del absoluto emanaron tres fuerzas. El ejemplo es como una especie de llama intensa, un fuego intenso, y de ahí se desprendieron lo que le llamamos esas pequeñas chispas que van haciendo un movimiento de allá hacia abajo. Se llama involución. Las chispas espirituales emanan de la fuente y hacen un viaje a la materia. ¿Se acuerdan cuando en el mito de Deméter y Perséfone? ¿Por qué Plutón o Hades secuestra a Perséfone? ¿Quién es Perséfone? ¿Por qué se la lleva al Hades? O sea, a nuestro mundo. ¿Este mundo qué creen que es? Es una forma de infierno. Para los budistas, este mundo es el infierno. No hablo de otros infiernos más calientitos, este. Y además cada quien tiene su infierno, ¿no es así? No todos los infiernos son iguales. Lo que quiero decir es que esa es el alma que es secuestrada simbólicamente, que involuciona hacia la materia, que encarna en un ser humano. Ustedes y yo somos seres divinos encarnados en cárceles de carne. Como dijera el maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Dioses sois y no os dais cuenta. Uy, yo cuando le dije eso al sacerdote ahí en el programa, casi me saca ahí. Dice, es que no podemos decir que somos dioses. ¿Por qué? Porque la gente lo tomaría mal. Bueno, pero lo dicen los evangelios. Dígame que no. No, sí lo dicen. Vale. ¿vale? Pues hay cosas que a veces es recomendable que se lean y que se cuestione. Por eso no se quería que la gente leyera la Biblia, ¿no? O sea, no tiene muchos años que se permitió la lectura de la Biblia. Sabían que estaba prohibido. Y porque el único que podía interpretarlo era el sacerdote. Pero bien. Entonces, ese viaje de involución va haciendo la mónada y primero pasa por el mineral. Esto es muy cabalístico, ¿no? Los cabalistas hablan de entramos al mineral, el espíritu de cada quien entró en esa etapa en el mineral, pasó a la vegetal y entró a los animales. Por eso traemos dentro de nosotros que minerales, plantas y vegetales. Bajo el cerebro del mamífero está el cerebro del ¿qué? Del lagarto. Y es obvio, es un cerebro muy mecanizado, muy repetitivo, ¿no? Se presenta en algunas patologías en psicología por esa repetición. ¿No les ha pasado que de repente hay personas que se lavan la mano como 7, 8 veces, los obsesivos compulsivos, ¿no? Se lavan la mano todo el día porque sienten que están, ¿qué? Sucias. La suciedad no es física, ¿es dónde? Interna. Entonces, yo me acuerdo que el National Geographic una vez sacó unas imágenes de fetos, te puso fetos de varios, de animales, de peces y de humanos. Y en un momento dado del desarrollo, ustedes no distinguían al humano del animal, incluso del pez. Se parecían tanto, pero bien, no me quiero desviar por ahí. Y finalmente entramos a la etapa humana. Esta es la famosa rueda de la vida y de la muerte de los budistas. Nuestra madre embarazada, somos niños, adolescentes, buscamos una pareja, nos casamos, tenemos crisis, y la mayoría, no digo que todos, ¿qué? No quieren enfrentar la crisis, envejecen, ya de viejitos, muy difícil que la enfrentemos. Yo no digo que no los hay, pero la persona mayor se vuelve conservadora, le tiene miedo porque está perdiendo los sentidos, están minorando. Se vuelve insegura, no quiere ya viajar, no quiere salir. ¿Por qué? Porque siente que algo se está ¿qué? Limitando. Y la persona muere. Se nos fue la oportunidad. Porque el proceso debería haber seguido. Entonces, viene la muerte, pasamos a los planos. El astral es el plano purgatorio cristiano, para que más o menos lo entendamos. Después pasamos por una transición que se llama, hay un juicio, al famoso juicio de la conciencia. O sea que, chicos, yo me buscaría un buen abogado. ¿Por qué? Porque yo prefiero resolver los problemas acá y no allá, porque es el mundo de los efectos. Este es el mundo de las causas. Yo allá no puedo corregir nada. Allá voy a recoger. Entonces, cuestiónenselo. No nomás lo presento. Esto viene en todas las tradiciones. Tratemos de llegarlo. Yo siempre pongo de broma, si yo no corrijo mis problemas aquí, allá va a haber un espacio tremendo para correr, ya verán, unas carreteras que hay allá del otro lado. ¿Por qué? Porque me van a perseguir unos seres que parecen ser demonios, pero son ¿qué? Mis demonios, que se han personificado en formas. Cuando se van ustedes a dormir, a ver, ¿quién recuerda sus sueños cada noche? ¿O que tiene sueños? ¿O que ha tenido una pesadilla? A ver, esas más, ¿quién? Todos tenemos, ¿no? Pesadillas alguna vez en la vida. ¿Y por qué se distingue la pesadilla? Porque nos da miedo. Esa es la peculiaridad de la pesadilla. O nos atacan cosas, o nos caemos a profundidades, o hay de todo. ¿Qué creen que quiere decir la pesadilla en nuestra vida? A ver, date cuenta, lo que estás haciendo no es correcto. Es lo que pretende la pesadilla. Y los personajes que veo no son seres, son ¿qué? Energías que se personifican en formas. Mis demonios. Acuérdense lo que dijo el Dante en la Divina Comedia. Nadie llega al cielo si no pasa ¿por qué? Por su infierno primero. ¿Conocen su infierno? ¿Conocen el lado oscuro de nuestra naturaleza? Lo que llamará el doctor Jung la sombra. Todos tienen una sombra. Todos, sin excepción. Así. Una sombrita y otra sombrota. Depende. Como decimos en México, según el sapo la pedrada. Algunos son unos zapotes y otros son unos sapitos. Y según el tamaño es la experiencia que van a vivir. ¿Sí? Pero normalmente esas experiencias nos liberan y nos hacen ser mejores seres humanos. Porque, cuestiónenlo, la técnica de la vida es ¿cómo le hago a este tipo o a esta chica que cambie su manera de ser, que son egoístas y ambiciosas? ¿Dándole todo? No, pues va a afianzar. Pues dándole duro para que suelte. Y nos pasamos la vida que dándonos y dando. Si no es por familiares, es por el trabajo, si es por la pareja. O sea, de todos sabores y colores, hasta que yo me doy cuenta de que no puedo retenerme a nada. Porque todo es, ¿qué? Pasajero. Todo se va a ir. No, nada dura para siempre. Aunque en la enseñanza se dice que el amor y el odio es lo único que puede traspasar la muerte, yo prefiero que no sea el odio a mi suegra, porque al rato voy a tener la de mi pareja, va a ser horrible, ¿no? No, porque nos atraen, ¿eh? De acuerdo a la enseñanza, ustedes tienen ahorita un círculo de familiares, ¿no es así? ¿Se llevan bien con todos? Vean peculiarmente con quienes no se llevan. Esos tienen algo con ustedes. No es esa persona la que tiene el problema, lo tengo yo. Porque la única persona que hace es como un espejo reflejar lo que yo no quiero ver en mi vida. Ella viene a eso, a decir: Isaac, mira esto, porque yo reacciono. Si yo no reacciono, no tiene ningún problema, ¿sí? Cuando yo reacciono ante una relación mal, porque me siento atacado, ofendido o engañado, quiere decir que hay algo en mí que debe ser trabajado. Él es mi instructor, aunque no me guste mi suegra, me está ayudando. Bueno, hay suegras, y yo lo reconozco. Unas son muy difíciles, tengo una pariente que es, madre mía, se mete, y digo, uy, a ver cuándo aprenderá la lección. En otras palabras, estos procesos de aprendizaje que la vida utiliza es a base del sufrimiento. No va a ser siempre, pero en la primera fase, para que yo suelte, ¿cuál es el único animal que se tropieza con la misma piedra 100 veces? Nosotros. Y repetimos, a ver hasta cuándo. Por eso el primer escalón es sufrir. Después vamos a aprender viéndolo en el ejemplo de otros. Si yo veo que un tipo hace una cosa de las suyas y veo cómo sufre después, digo, ay, pues ya me está dando la clase, yo no voy a seguir esa pauta. Volviendo al diagrama, entramos a etapas, bueno, a lo que sería, le llamamos el de Bachán, pero que es el paraíso, entre comillas, que no es el paraíso en el sentido total, pero puede servir. Recuerden que todo lo que vamos a vivir, salvo algunas excepciones, son estados de conciencia. Todo lo bueno que ustedes hicieron, todo lo mejor que pudieron hacer, lo van a vivir intensamente, dependiendo también del desarrollo de cada uno, 100 veces más del otro lado. Ahora, del otro lado vivimos más tiempo que acá, entre comillas se dice, porque el tiempo es diferente. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Cuando ustedes se van a dormir y sueñan que van, por ejemplo, van a Madrid, regresan, después van a algún otro lugar y vuelven, se despierten, ya han pasado, ¿qué? 5 minutos, ¿no se han fijado de eso? El tiempo allá es diferente que el de acá. Aquí vamos más lento, allá va más rápido. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes, que todo lo que hagamos, todo aquello que llevamos a conocer y aceptar, sobre todo de los aspectos de nuestro propio infierno, de nuestra oscuridad, envidias, rencores, ira, tristeza, depresión, todo eso que conforma la parte sombría de nuestra naturaleza, debe ser que enfrentado aquí, no allá, si no quieren correr. Los periodos de transición son muy largos, porque si la persona viene muy enriquecida, incluso por la oscuridad, va a tardar mucho tiempo, y además va a estar pasándola nada fácil del otro lado. Entonces, la opción es, si tenemos este conocimiento, y yo sé que tengo ciertas cosas, acuérdense lo que decía el oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Es importante que nos conozcamos, y no nomás lo dijo Delfos, lo decía Krishnamurti, lo decía Gandhi, lo decía muchísima gente, Bhagavan Ramana Maharshi, Aurobindo, casi todos los instructores con cierta seriedad insistían en el autoconocimiento, pero el verdadero autoconocimiento, no la fachada nomás. Y es cierto, nos produce miedo porque no nos gusta ver lo que hay atrás. ¿Se acuerdan ustedes la obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dorian Gray era un hombre joven, bello y quería ser inmortal y hace un pacto con el demonio? ¿Y qué pasó? Pues se vuelve inmortal, no envejece, pero abusaba de las mujeres, les quitaba, las mataba, bueno, hacía de todo, era una fichita. Y un día un amigo de él le hace una pintura, que era bella, entonces la pone en su sala, pues todo, quería que todo el mundo la viera. Pero iba cambiando esa pintura a medida que le hacía sus fechorías. Y un día era casi monstruosa, entonces le da vergüenza, lo agarra y lo guarda en el sótano. Y ahí la iba a ver de vez en cuando. Se sentía muy mal ver lo monstruosa que era. Desesperado, un día toma un puñal y lo destruye. Pero en ese momento, al destruirla, ¿qué le pasa? Se destruye a sí mismo. Porque la sombra es la otra cara de la moneda. Ustedes y yo hemos guardado el cuadro en nuestro inconsciente. Ahí está, reprimido, escondido. A veces lo vamos a ver y nos da miedo. Nos produce terror. Es demasiado desagradable. Pero está ahí. Y mientras no trabajemos ese aspecto, que significa verlo, aceptarlo, reconocerlo, pero no identificarse, va a seguir haciéndonos que la vida sea difícil en muchos momentos, porque su función es que despertarnos. Él nos produce las depresiones, ese aspecto. En la mujer es mujer y en el hombre es hombre. Llega a ser un ente autónomo. ¿Entiende que es un ente autónomo? Alguien que vive dentro de nosotros, como un ser, y que no lo podemos controlar, y puede generarnos accidentes, si quiere. ¿Cómo se vuelve así? Cuando ustedes niegan que son, ustedes y yo somos buenitos, buenitos, ¿no es así? Nos han dicho que hay que ser buenitos, buenitos. Pues véanse de veras, y van a ver que eso que es bonito, del otro lado se volvió, ¿qué? Malito, malito. Porque entre más bonito, bonito yo quiera ser, sin reconocer ese aspecto, más poderoso se vuelve. No lo podemos evitar, es parte del proceso de crecer, de este camino, de este ciclo de interminable de vida y muerte en el que ustedes y yo venimos de hace milenios encarnando. No hay límite, no podemos salir del círculo hasta que en alguna vida, como está ahí, decidamos el autoconocimiento, después equilibrarnos, dejar que muera el ego viejo, o sea, la autorrealización, abrirnos a la liberación, entrar a la superhumana o a la angélica o a las vías que se abren al ser humano, que son infinitas. No hay límite para nosotros, para la esencia, no para el traje que se acaba en cada vida. No es fantasía. Todas las tradiciones, incluso el cristianismo místico, habla de eso. No el popular, porque ahí no se toca el tema. ¿Ustedes creen que quieren que estén despiertas y despiertos? ¿Creen que la sociedad, lo estábamos hablando hace rato, creen que la sociedad quiere que despertemos? Así los tenemos que, como lo decían los romanos, pan y circo, controladitos. Cuando yo quiero algo, bueno, como decían ayer, para tapar el tema de un dangarín, sacaron el tema de no sé quién. O sea, esa técnica de tapar para evitar que se vean las cosas es muy frecuente por los sistemas. La gente que despierta o que empieza a darse cuenta exige sus derechos, no se somete, busca investigar, aprender, desarrollarse. A esa gente no la puedo manipular. Los que son manipulables son los que... los que se han sometido por el plato de lentejas. Esa es otra leyenda muy interesante, el plato de lentejas, ¿se acuerdan? La historia de Isaac y sus hijos Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? El famoso plato. Jacob tenía una madre muy abusada, le decía, tenía un colmillo a la mamá, sí. Y Esaú era el primogénito, entonces ¿a quién le quedaba todo? Pues a Esaú. Pero Jacob tenía a la mamá y dijo a la mamá, no te preocupes, mira, tu hermano es un tragón. Le preparo un plato de lentejas, se lo va a estar comiendo y tú te metes a ver a tu padre, te pones una piel para que, porque el hermano era muy velludo, te toque y como está medio ciego Isaac, pues te va a dar la bendición, que era muy importante. Y así lo hizo y así fue. ¿Ustedes han tomado del plato de lentejas? Nos tienen controlados. Hay una doble búsqueda, o el plato de lentejas o el grial, el santo grial. El santo grial es nuestra ¿qué? Nuestra realización. Yo creo que ustedes y yo, incluyéndome yo, hemos hecho aquí un arreglo para estar acá, ¿no? Porque si no, no estaríamos en la sociedad, chicos. Nos tendríamos que excluir. Estamos acá porque hemos asumido cierta parte y estamos de acuerdo, pero somos conscientes, pero aparte estamos buscando ¿qué? Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Entonces, ese proceso que puede ocurrir en alguna de las vidas que decidamos, porque no es obligatorio, me lleva a un autoconocimiento, a un desarrollo verdaderamente de la estructura del ego equilibrada con la parte sombría. Yo les voy a comentar algo de la sombra para que quizá lo puedan pescar un poco más, los que no conocen la terminología. Yo tuve una paciente en Barcelona, en Mollerussa, no, Terraza, perdón. Una chica que había estado, me la llevaron cuando ya estaba muy mal, no podía dormir, no quería dormir, tenía unas ojeras tremendas, porque tenía una pesadilla de que cada noche cuando estaba dormida, ella estaba en su habitación, se abría la puerta y entraba una loba inmensa y la quería atacar. Entonces estaba tan asustada que ya no dormía, se la pasaba todas las noches. Entonces empezó a deteriorar. Me la llevaron y yo empecé a hablar con ella y me empezó a decir, empecé a ver por qué. Ella durante su juventud y ya avanzada también de edad, pues trabajó en bares y lo más probable, no se atrevía a decírmelo bien, pero se prostituyó. Y la dejó embarazada un fulano. Entonces ella dijo, yo a mi hija no le doy este ambiente. Entonces se sale de ese ambiente y en ese momento conoce a un chico que se casa con ella, le reconoce a la niña. O sea, de repente la magia se hizo y encontró otro camino. Y empezaron los sueños con la loba. ¿Por qué creen? Ella dijo, arreglado el tema. No. Entonces yo le dije a ella, mira, la loba representa esa forma de vida que has tenido. La loba está muy identificada con la concupiscencia. ¿Se acuerdan en el Dante que se le aparecen tres animales en el bosque? Una loba, un tigre y un león. El león de la ira. El tigre creo que es de la maledicencia y la loba de la concupiscencia, de la sensualidad incontrolable. Y ahí se describía el Dante el daño que había hecho a mucha gente. Entonces le dije, mira, cada día vas a llevar a tu loba a un lado como un perrito. Y vas a dialogar con ella en tu imaginación. Dale 5 minutos cada día. Le vas a decir que lamentas haberla negado, ni reprimido, que la reconoces, que te pide perdón. En tu imaginación. Y la dejé de ver 2 semanas. Y a las 2 semanas volvió con otro semblante, mucho mejor. Y me dice, pues yo hice lo que me dijo. Y si a las 2 semanas, más o menos... Y si yo estaba en mi habitación y entraba a la loba ya sin imaginarla y brincaba de una cama a otra. Y dije, ah, caray, esto sí funcionó. Y me dice, se me queda viendo y ¡bum! Se mete dentro de mí. Se acabó la loba. Se integró. Este es un mecanismo. Pero hay que mantener esa parte ahí hasta que poco a poco se rinda y sea integrada. Esto no es algo nuevo, es una técnica de trabajo con uno mismo. Hay otros métodos, los tibetanos tienen uno alimentando a tus demonios, que es muy interesante la técnica, que es muy parecida a la técnica de la psicoterapia, ¿sí? Porque esto es más junguiano, del doctor Jung, y eso, la otra viene de la corriente religiosa. Recuerden que la ciencia no ha descubierto nada, ha tomado todo, ¿de qué? De las tradiciones. El libro de los muertos egipcios, que no sé si lo conocen, hay un libro que se vende mucho por editorial, no sé si es sirio, creo que es sirio, el libro de los muertos del escriba, de uno de los escribas. Lo que pasó es que en el siglo XIX, cuando explotaba todo en las tumbas y conocimientos de Egipto, pues los ingleses eran más... les encantaba ir y robarse las cosas y las llevaban al museo. Y gracias a eso el museo tiene muchas cosas. Hay que reconocerlo, porque si no se hubieran destruido, como ahora vieron con lo que pasó en Egipto, ¿no? Cuando empezó la revolución esa, pues se metieron y ya se llevaban la máscara de Tutankamón. No, hicieron barbaridades, pero bueno. Y en ese libro, que es un papiro que se desenrolla, aparece la imagen de Ba, o sea, el alma del sujeto, en forma de pájaro, con la cabeza del sujeto, y en la tumba una sombra. La muerte no mata a la sombra. Los acompaña a ustedes al otro lado, nos acompaña. Y por eso después las corretizas quedamos del otro lado. Imagínense, después de vivir una vida intensa, con tantas cosas, ¿no quieren descansar del otro lado? No me digan que no. Pues sí, o no. Estar en una un estado de conciencia agradable. Pues prepárense si está la sombra por ahí, ¿eh? Pues no se los va a dejar, porque es parte de ustedes. Ustedes crearon esa especie de entidad. No estoy hablando de eso, eso es ciencia, ¿no? Y el mismo doctor Jung dice, resuelva sus situaciones ahora, no lo deje para después, no hay solución del otro lado. Entonces, como, bueno, al final, después del regreso de la superhumana, la angélica, que es una vía, recuerden que en la estructura de, bueno, esto es entrar a otros detalles de la evolución del ser humano, no todos los ángeles tienen autoconciencia. Ustedes saben que Pablo dice, hasta los ángeles nos envidian a los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, y hay jerarquías que no son autoconscientes. Hacen el bien por el bien, sin cuestionarlo. Ellos serán humanos algún día. Bueno, en algún periodo de... Porque necesitan pasar, ¿por qué? Por la autoconciencia. No hay nadie que llegue a los niveles más elevados de evolución si no es antes que autoconsciente. ¿Eh? Las jerarquías que gobiernan el sistema solar y o el cosmos son, antes fueron autoconscientes en algún universo que existió, porque este no es el primero ni será el último. Y entonces después, pues, yo les pongo el pasaje este que ya les había dicho, para ascender hay que primero que descender. Solo se puede llegar al paraíso después de haber atravesado, ¿qué? El infierno. Esto es de Dante. Lean la Divina Comedia, les va a interesar mucho esas partes. Porque el Dante lo que hace es reflejar su propio proceso. Dice, era Semana Santa, el Viernes Santo, y yo me encontraba en medio del bosque perdido. Me perdí en la vida. ¿No se han sentido a veces así? Como perdidos, como que no hay... ¿Para dónde va esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Realmente vale la pena? Nos cuestionamos, y él no sabía qué hacer. Y ahí se le aparecen las tres alimañas, esta del león, porque ahí se le aparece lo que él había estado haciendo en su vida y que ahora lo llevaba a esa crisis. Tiene 33 años, la edad del Cristo, acuérdense, que es uno de los ciclos de crisis que todos hemos pasado. Si no los pasaron, pues bueno, la crisis la va a pasar algún día. Porque ¿saben cómo evitamos las crisis? Nos anestesiamos. Si no es por la comida, es por el sexo. Bueno, el sexo tiene lo suyo, pero sí. Si no, las adicciones, ¿sí? Drogas. Si no, el trabajo obsesivo, sin que nada pueda existir, sino trabajar, trabajar, trabajar, trabajar. Me nubla y solamente vivo para eso. O sea, los seres humanos, estamos en las calles, caminamos y vamos acá y vamos allá, decía Eric Fromm. Si no, entiendo por qué no están locos. ¿Por qué? Porque el mundo es una locura como está. Entonces, ¿qué hace? Pues tenemos mecanismos de autodefensa, que es escape. Me escabullo. Mi conciencia se va a otro lugar y yo evito enfrentar la realidad. Yo tenía una paciente que me decía, cada vez que tenía un problema me duermo. Digo, ¿por qué? Porque cuando me estoy dormida no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, otros se divierten en exceso para no tener conciencia de la problemática. Aunque yo les digo, bueno, después que sales de eso te vas a dar cuenta. Sí, sí, pero por poco tiempo, porque me vuelvo a meter otra vez. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace que nos distraigamos? El móvil, perdónenme, pero es así, cuando es en exceso. Tiene una función, es muy buena, pero hemos caído en adicción. Y a mí, ¿cómo me encanija estar en una comida entre familiares y que todos estén ahí? Híjole, pero está así la cosa. Es el sendero que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es, como hemos dicho al principio. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. Es un camino de autodescubrimiento experiencial en el cual contactamos con el yo subreal y vivimos desde esa verdadera identidad. Ustedes y yo ahorita vivimos desde la identidad de la personalidad, que es la parte finita, la que se va a morir. Por eso hay miedo a la muerte. A ver, ¿quién tiene miedo a la muerte? No quiere levantar la mano. Fíjense que una vez en casa he estado dando una charla sobre más allá de la muerte física. Era una librería. Y había mucha gente y había una gente mayor atrás. Empezamos a hablar del tema y salieron volando los viejitos. No vamos a hablar del tema. ¿Por qué? Pues no les gusta oír de ese tema. No, fue muy interesante. Porque es que nuestra tradición ha vedado. ¿Cuándo han visto ustedes en la televisión que salga una persona mayor, salvo para ciertas cosas peculiares, todos son jóvenes, ¿o no? Parece que todos somos inmortales, nadie se va a envejecer. Sí, es una sociedad que hace enarbola mucho el tema de la juventud y poco, tarde o temprano, a lo que vamos a llegar todos. Debido a eso, el tema de la muerte es muy fuerte, muy marcado, ¿no? Nos queríamos estirar, arreglar, ahora se puede arreglar uno todo, bueno, pues se arregla uno si quiere, pero es mejor estar como estoy, pero bueno, yo lo entendería para personas que trabajan con su imagen, ¿no?, hacia el público, pero una chica de 20 años que se quiera poner más busto, digo, bueno, ¿y para qué? Porque hay de todo, pero es que la propaganda es muy, muy poderosa. Sí, porque vivimos desde la estructura personal, en la que pues es muy influenciada por la sociedad y queremos ser aceptados y queremos que la gente nos quiera. Entonces, como quiero eso, pues quiero estar bien para que me quieran. Y como veo que la sociedad es joven, pues tengo que estar joven todo el tiempo. Nos perdemos en eso demasiado y olvidamos cosas más importantes, como son los principios que todos deberíamos practicar y no nomás hablar de ellos. En ese sendero es muy importante la integridad. Entendémoslo por la integridad a la que me refiero. La coherencia también dice que lo que yo practico, como yo vivo, practico lo que yo profeso. Si yo soy veraz, trataré de no decir mentiras, o si las digo, pues son mínimas. Yo pasé de 30 mentiras a la semana a 10, ya bajé. No, pero también me gusta un concepto del Buda que decía: si lo que vas a decirle a alguien le va a hacer sufrir, mejor calla. Tienen lo suyo, ¿eh? Porque recuerden que el budismo es una filosofía, porque no es una religión, es una forma de vida en que se quiere evitar que el sufrimiento de los seres humanos, a como dé lugar. No quiere que se sufra a nadie, porque todos tenemos derecho a ser, ¿qué? Felices. Y se puede conseguir, sí, pero hay que primero expulsar a los fantasmas. Si no, no. Y aceptarse como se es, sin estar esperando ser ni envidiando al vecino porque tiene algo que yo no tengo. Olvídense de eso, eso es parte de un proceso que va a llevar su tiempo en su transformación. Esta es una de las fotos de la señora Blavatsky cuando era joven, y dice, ella decía en uno de sus escritos: solo hay una vida eterna y omnipresente que está haciendo evolucionar incontables representantes de sí misma bajo el gobierno de unas leyes inmutables. Solamente hay una vida. Un Dios, si quieren verlo así. Aquella vida es aquello, pero no es el Dios antropomórfico. Es esa energía inteligente, si quieren ver, con conciencia, que está atrás de todo, que está en nosotros, nos compenetra, que está aquí, está en todas partes. No hay un espacio donde no esté. No existiría el cosmos. Bueno, aquí les pongo un poco la constitución. Yo les doy formas para que pueda ser entendida, ¿no? Está el cuerpo físico. Después está eso que ven así como negrito, es la energía. Nosotros tenemos una vitalidad, le llaman los hindúes prana. Todos nacimos con una cantidad de vitalidad determinada. Unos tienen más y otros tienen menos. ¿Por qué? ¿Porque Diosito a unos los quiere más que a otros? No, si Dios es justo, ¿por qué me va a dar a mí más y al otro menos? Porque en vidas anteriores hice mal uso de él. Por eso hay gente enfermiza desde que nace, ¿no es así? Y todo el tiempo tiene problemas. Ese tipo de problemas tiene falta de vitalidad. Lo que a nosotros nos envejece y nos lleva a la muerte es no tener energía. Las células envejecen porque no hay vitalidad. Entonces, yo tengo una armadura de energía y esa armadura me sirve para toda la vida. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos usando bien? Porque acuérdense, como en el gobierno, si no la uso bien, para el siguiente ciclo, me la van a quitar. Acuérdense, con los presupuestos, cuando me dan dinero y no me lo gasto, ¿qué me hace el gobierno? Te lo quita. Los que han estado trabajando para el gobierno saben que si no me acabo el presupuesto, me lo van a quitar en el siguiente presupuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, hay que usarlo, pero usarlo bien. Y de ahí que si yo lo uso bien hasta los 40 años, eso decía un famoso conferencista que se llama Juan Viñas, el resto de mi vida, que necesito esa vitalidad para envejecer con calma y tener fuerza, voy a estar bien. Porque si no, a los 50 ya ando arrastrando los pies porque me acabé la vitalidad en los primeros años. Hay quien tiene mucha vitalidad, pero no todos la tenemos igual. Entonces, Está por ahí lo que llamamos el cuerpo, el doble etérico, que está siempre junto con la vitalidad, y ahí está el asiento de los deseos animales, las pasiones, lo que también podríamos llamar la sombra, y la mente concreta. Esos cuatro aspectos le llamamos cuaternario inferior, que es la personalidad finita. Y los tres superiores, que es la mente superior, el alma y el espíritu. Una cosa es el alma y una cosa es el espíritu. A ver, esto es taoísta. ¿Qué es lo que yo utilizo de la copa? ¿Por qué la copa es importante? Por el vacío. Yo utilizo la copa porque tiene ¿qué? Un vacío. La copa es femenina porque todo lo que contiene es femenino. La botella es femenina porque puede contener ¿qué? Agua. Nuestra naturaleza contiene ¿qué? Aquello que es eterno, el espíritu. Entonces tiene que tener una base semimaterial. Este espacio, ¿por qué es válido? Porque está hueco y nosotros podemos ocuparlo. Lo que hace la madera y las paredes es que habilitar un espacio para que sea útil. Nosotros somos seres, si supiéramos, nosotros no somos, dentro de nosotros hay un vacío. Y ese vacío es el espíritu, entre comillas, que es lo verdadero. No tiene imagen, es energía. Energía con conciencia. Es difícil para nosotros porque estamos acostumbrados a ver formas, pero tendríamos que hacer un esfuerzo para darnos cuenta de ese elemento. Entonces, esos son los principios. Cuando viene la muerte, los cuatro de abajo se acaban. Nos queda, por ejemplo, los instintos y las pasiones, la sombra que nos acompaña al otro lado, pero también esa parte será deshecha en un segundo proceso que no me voy a meter ahorita porque el tema no va por ahí. ¿A qué horas debo parar? ¿No? Vale. Dice el señor Maslow, ¿se acuerdan la pirámide de Maslow famosa? Dice, el impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser, el crecimiento y desarrollo del potencial propio, es lo que es la definición de autorrealización de él. Maslow hizo una pirámide muy famosa en el campo empresarial y la usan mucho. Recuerden que la pirámide tiene varios niveles. Primero abajo, las personas buscamos nuestra satisfacción, ¿qué? De nuestras necesidades, comida, ¿sí? Segundo nivel, por lo que nos motivamos, seguridad, para nosotros y nuestros familiares. Tercer nivel, el ser reconocido socialmente, que alguien diga, pues yo existo, ¿no? Tener ahí mi... El cuarto, el éxito. Y el quinto, el más importante, el último, la cúspide, la autorrealizarme. Ya no tomo, ahora doy, ¿ahora qué? Devuelvo con lo que he recibido de toda la sociedad. La autorrealización es entregarme a los demás. ¿En qué nivel nos encontramos? Estamos a lo mejor ahí mezclados en algunas cosas, ¿o no? Y estamos dando también, porque casi todos damos, pero mientras haya un egoísmo, un ego fuerte, pues el egoísmo es de doy lo que me sobra. ¿O no? Sí, no te doy lo que necesito, ¿por qué no? A veces uno ve a gente que casi no tiene nada y cuando alguien les pide algo te dan lo que tiene, lo poco que tiene. ¿Por qué alguien con poco se deshace de lo que tiene y el que tiene mucho le cuesta tanto? ¿No se han cuestionado eso? Porque nos apegamos. Ese es uno de los grandes problemas de la estructura. La estructura como personalidad no tiene existencia real. Es una madeja de pensamientos y energías que están girando, obvio, sostenidas por la parte superior, por la tríada divina, lo que es eterno. Pero la necesita este traje ¿para qué? Para tener experiencias en este plano y evolucionar. Algún día lo dejaremos y no volveremos. Mientras ustedes y yo le estemos echando a la bolsa malas acciones, estaremos volviendo y volviendo, hasta que acabemos por decir, ya me cansé, no voy a volver a echar más negatividades y me voy a liberar. ¿Qué significa ser libre? Dejar de hacer daño y mal a los demás y al mundo. O despertar. El Buda significa el que despertó. Ustedes están despiertos. Sienten que están despiertos. ¿Qué piensan? Nomás se me quedan viendo así. Hoy me desperté, vine acá. No me hablo de ese despertar. Cada uno estamos semidespiertos. o muy de dormidos. ¿Saben ustedes que del otro lado van a estar dormidos en la primera fase? Y van a creer que están soñando. No sabrán que están muertas, ni muertos. Cuando viene la muerte, bueno, los tibetanos lo describen mucho, van a sentir frío en los pies. Primero el calor se está yendo, va subiendo por los pies, va subiendo hacia... Y ese es el elemento tierra que se nos va. Después vendrá el elemento agua, las emociones. Después el elemento fuego, la mente. Después el elemento aire. Por eso al final el único sentido que nos queda activo es que el oído. La persona puede declararse muerta, pero nos escucha. Acuérdense de eso cuando alguien se les muera. Pueden hablarle al oído derecho, sobre todo. Y díganle lo que quieran decirle y que esté calmada, que se serene, que no tenga... Yo les recomiendo un libro, bueno, hay varios, hablábamos de varios. Uno muy, muy interesante que se llama El libro de la vida y de la muerte. El autor es y apellida Tsongkhal Rinpoche. Es un bestseller, ¿eh? Es un libro rojo. El libro de la vida y de la muerte. Es un autor tibetano que, adaptándolo a las necesidades de Occidente, te viene ahí un capítulo completo, cómo ayudar a la persona que se está muriendo, cómo tratarla, qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, si ustedes están viendo a una persona moribunda y la persona no dice nada, ¿ustedes le tiran su discurso religioso o no? Si no quiere oír nada. Estamos para estar con la persona, no para decirle lo que yo quiero. Antemano que no debemos tener mucho miedo a la muerte, porque si no, ella la va a percibir. La persona cuando va a morir se vuelve muy sensible. ¿Se acuerdan que ya está más para allá que para acá? La muerte empieza desde mucho tiempo antes a declararse. Pues el cuerpo va lo decrépito, se va agudizando, pero ya la persona se está muriendo desde hace quizá meses o años. ¿Se acuerdan que hay un proceso de desarrollo? Llegamos a los 20, 28, ¿no? 25, 28. Ahí se detiene. Después hay una meseta de hasta los 35, vamos a decir, 40. Y de repente, ¿qué? Va para abajo, chicos. No hay otra. Algunos bajan así y otros bajan así. ¿Por qué? Acuérdense lo que decía la doctora Kubler-Ross. Se muere como se ha vivido. ¿Cómo viven? Así sabrán cómo se van a morir. Es un decir, pero ayuda mucho a entender. Porque hay gente que se muere y tarda mucho en una larga agonía, y hay quien se muere dormido, sin sueño y muy calmado. Ambos merecieron. Para mí el ideal es morir en casa, pero hasta eso hay que merecerlo, porque todos nos entuban y nos mandan a un hospital. Tiene que hacer su documento, esto, ¿cómo le llama? El escrito este vital, ¿cómo le llaman? Sí. Hay que hacerlo, ¿eh? No lo dejen. Porque al rato los familiares hacen lo que quieren. Yo quiero que me hagan chicharrón. No quieren los familiares. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la caja, ¿no? Yo quiero que me hagan chicharrón. Y como yo ya no puedo decir nada, pues disponen ellos. Entonces dejen su libro. Última voluntad vital, que no necesitan ir a un notario. Bueno, si quieren, yo ya hice la mía y la repartí ahí a la gente porque puse testigos y la repartí. ¿Por qué? Porque no quiero que me agarren ahí, que porque yo vuelvo, ando viajando mucho, una vez el avión cae, pues ya se acabó el tema. Y pero háganlo, porque no saben ustedes lo que va a pasar después. Hay tantas experiencias que han pasado que uno... Hay muchos abusadillos que se acercan. Hay una amiga que era una grafóloga en Barcelona muy buena. Yo estuve con ella porque vivía en el mismo edificio, me invitaba a comer y tenía ya varias propiedades y se las iba a dejar a sus amigas porque no tenía familiares, pero tenía por ahí un abogadillo de esos peligros. Y en una de esas que estaba así medio, ay, fírmame acá, no sé qué. Cambió el testamento, se quedó con todo este abogadillo. O sea, chicos, mejor arréglenlo bien. Nadie sabe para quién trabaja. Esto ocurre. Ocurre. Yo creo que ella se ha estado revolviendo mucho tiempo porque todo lo que quería pues, se lo dieron a otros. La muerte es una gran oportunidad. Primero van a ustedes, ya que subieron los elementos, se desprenden, entran en un estado de inconsciencia. Véanse cómo se duermen, así se van a morir. Si se mueren normal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? Nos empezamos a relajar, ¿no? Y ¡pum! De repente somos inconscientes. Y volvemos a tomar conciencia en un sueño, ¿o no? Despertamos en un sueño. No sabemos que estamos dormidos, soñamos. Es exactamente lo que va a pasar después de morir. Van a tener ustedes una experiencia parecida. Van a despertar y no sabrán que están muertas. Si no han trabajado, no se han trabajado. Hay quien se despierta y sabe que está muerto y no tiene miedo. Eso sería lo ideal, despertar conscientes. Pero para estar conscientes allá, debemos estar, ¿qué? Conscientes acá, y no estar dormidos en nuestro mundo de que ahora qué voy a hacer este fin de semana. A rato va a haber, ¿qué va a haber? A rato el fútbol, ¿verdad? Creo que sí. Y ahora el fútbol, y yo no digo que no, pero no nos perdamos. Hay un mundo mayor que toda esta parafernalia que se ha montado para que no seamos conscientes. Hay algo más que vivir. Los animales comen, duermen y hacen el sexo, ¿o no? ¿Y nosotros? Comemos, dormimos y hacemos el sexo. Pero no solamente somos animales, ¿somos qué? Algo más. Yo no digo que no hagan eso, pues todos lo hacemos, porque es parte de nuestra animalidad, si quieren verlo así. Pero hay algo más, tenemos algo que podemos utilizar, la mente, la reflexión, la intuición, el discernimiento. Hay capacidades incluso que no son nada fantásticas, están ahí esperando nuestro desarrollo. Pero estamos contentos con nuestro espacio y cómodo de que yo no me muevo, tengo todo, ¿para qué? Es libre, ¿eh? Cada quien es libre, pero que no se queje al final, acuérdense. Porque puede venir una... Fíjense que al final la vida hace un resumen de lo que hemos vivido y nos lo dice, mira... Y va a haber cosas que dices, bueno, aquí estuvo bien. Pero acá dejaste las lecciones pendientes porque pues tuviste miedo, flojera, lo que fuera. Pereza. ¿Qué vamos a hacer ahí si ya se acabó el tiempo? Ahorita podemos reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué hay en mí? Buscar, para ser mejor ser humano me debo conocer. ¿Voy a hacerlo poco a poco? Sí, a mi aire sí, pero hacerlo. Y no nomás marcar el paso, que quiero ser buena persona, pero nunca doy el paso. Porque eso puedo ponerme la etiqueta. Muchos se dicen que somos, practican una religión, ¿no? Cristianos. Bueno, ¿son cristianos realmente? ¿O nomás la etiqueta? ¿Dan la mejilla cuando les pegan en una? ¿Dan la otra mejilla? ¿Aman a sus enemigos? Está canijo, ¿verdad? Ser cristiano no son, como decimos en México, no son enchiladas. Cuesta. Yeah. De Chardin, este teólogo, yo repito lo que le comentaba a Emilio y a Lola, decía: el cristiano ha dejado de vivir el ejemplo de la vida del Maestro Jesús y se conforma con creer. Creer no me cambia. Yo creo, pero hago en mi vida lo que me da la gana. Ahora, como yo les digo a mis pacientes, ok, haga lo que le dé la gana, pero sea responsable de los actos que está haciendo. Hágase responsable. Y no le eche la culpa ni a sus papás, ni a Dios, porque a todo el mundo anda buscando uno echarle la culpa de lo que hago. Ser autoconsciente es algo irresponsable, es una lección aún no aprendida por nosotros. Tenemos que aprenderla. Yo no vengo a darles clases de moral ni decirles que deben hacer esto o lo otro. Sean conscientes de que nosotros estamos construyendo nuestra vida con nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos y con ello hacemos nuestro mundo. Y si son pensamientos de tristeza, de envidia, de rencor, mezclados con algunos buenos, pues chicos, no se espera nada nuevo al final. Vamos a recoger lo que hemos sembrado. Y el dolor y el sufrimiento, pues es parte de toda esa lección que tenemos que aprender. El sendero lo podemos hacer todos. Pero necesitamos, ¿qué? Disciplina, decisión y fe. Una cosa es fe y una cosa es creencia. Es la convicción profunda de que debo crecer porque hay en mí algo que me llama, me clama, como dice el Fromm. Un impulso para convertirme en ser en lo que tengo que ser. No nomás un humano que come, duerme y hace el sexo. Hay algo más en mí que me impulsa. No lo debo dejar ir. Es la gran oportunidad que me ha dado la vida. Ha habido vidas en que no me interesaba esto porque había que vivir para comer. Vean la gente ahorita allá en Siria o en Libia. ¿Ustedes creen que les interesan estos temas? No, ellos quieren comer, todos esos refugiados. Y quieren comer un país donde llegar. Somos privilegiados, perdónenme ustedes y yo. Tenemos medios para sobrevivir. Medios para crecer. a pesar de que no sean lo que queremos, porque siempre queremos más. No deberíamos perder esta oportunidad. Y ya para terminar, porque ya pasó una horita, ¿no? Bueno, aquí hay una más. Bueno, hay muchas más, pero bueno, ya me voy a detener. Uno de los temas que quisiera yo tocar, porque ya es uno de los mayores obstáculos para el hallazgo de la verdad, es la creencia muy extendida de que la verdad está escrita en algún libro. La actitud ciega, es que esta, el aparatito este tiene lo suyo, se va de repente. La actitud ciega de lo que está escrito en cualquier libro es perjudicial y de hecho solo sirve para impedir alcance de la verdad. Ciega. ¿Qué pasa con la Biblia cuando me... Bueno, no doy nombres, pero cuando digo, es que dice aquí el Maestro Jesús que es así. Bueno, dice que el Maestro Jesús dijo eso. Ustedes saben bien cuándo están escritos los evangelios. Se escribieron 100 años después de la muerte del Maestro. 100 años después. Lo único más cercano son las cartas de Pablo. 50 y 60 antes de Cristo. Después de Cristo. Que además Pablo nunca lo vio, ¿se acuerdan? Pero fue el más desarrollado. Es mi opinión. Entonces, o cualquier libro, porque no nomás el cristiano, la Torah, la literatura de cualquier tipo. El decir que esto es así, es la opinión de un autor que puede estar inspirado, y eso lo voy a sentir. Porque voy a sentir que me llega. A mí me decía, hay un autor que se llama Sikrishna Prem, y tiene un librito que se llama Introducción a la Yoga, muy bonito. Dice, cuando tú busques un libro, lo abras y sientas que algo se comunica, ese es bueno para ti. Ese. Aunque sea, a mí me acuerdo cuando yo empecé, leía Lobsang Rampa. ¿Se acuerdan ustedes de ese cuate? Y a mí me inspiró, yo tenía 14 años. Y bueno, Lobsang Rampa salió que era un canadiense, que bueno, pues que no tenía, bueno, pero publicaba, pero te llegaba con cosas así. Entonces, no depende de lo elevado que sea el escritor, depende de que yo esté preparado para ese libro. Entonces hay libros que pueden ser muy recomendados, pero a mí no me dicen nada. Y hay libros que son increíbles porque a mí me van a decir algo y no tienen tanta fama. Entonces, cuiden eso. No se trata de ser eruditos, se trata de ser sabios. Y el sabio practica el conocimiento que tiene, aunque sea poco. Es la diferencia entre el erudito. ¿Cuántos creen ustedes que de los que nos han hecho barbaridades en el sistema eran eruditos? Era gente que conocía y sabía mucho. Así. Pero no tenían una vida moral desarrollada. Eran simplemente que tenían conocimiento. Porque su vida normal, su vida personal era como cualquiera. Envidia, ambición, y quizá exagerada, porque usaban el poder del conocimiento para conseguir cosas. Entonces la gran diferencia es que sí debo tener una formación, sí, es necesaria. Pero ponerlo en práctica. Si yo creo en la verdad, debo practicar la verdad. Yo me acuerdo de, no sé si vieron una película que se llama Excalibur. Ya hace tiempo la exhibieron, la historia del rey Arturo y la búsqueda del Grial y cosas así. Hay un momento en que está Merlín en la sala, y está Arturo, ya que habían formado ahí, que se iba a casar con Guinevere, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Una cosa así. Y le dice, Arturo le lanza una pregunta a Merlín, le dice, ¿qué es lo más importante, el valor más importante que tienen los seres humanos? Y dice él, la verdad. Cada vez que un ser humano miente, algo de la vida se muere. De vuestras vidas, de nuestras vidas y de las vidas de toda la humanidad. Algo se muere. La verdad no es, la mentira no es compatible con el ser interior. Solamente con la personalidad, porque la utiliza para escabullirse. Ahora, estoy hablando de mentiras a mentiras, ¿sí? Porque hablamos de que no vamos a hacer daño a alguien diciéndole una verdad cuando no es el momento, ¿o no? Si va a sufrir, yo no se la digo. Hay que saber, tener discernimiento, intuición, criterio para poder aplicar el conocimiento. Y esto es muy necesario en un estudiante, en un buscador serio. La gran diferencia es que ustedes puedan decidir hacer, vivir una vida más auténtica para ustedes. Acuérdense que a nadie le vamos a dar cuentas de nuestro cambio, solamente a nuestra ¿qué? A nuestra parte interior. Yo si algún día le doy razón de algo de lo que he hecho es a mi parte interior, a nadie más, no me interesa a los demás. Porque él es el que realmente dueño de toda mi existencia, y gracias a eso yo estoy acá. a él sí le tengo que dar cuentas, le tengo que decir, mira, pues cometí errores, perdóname, bueno, lo que fuere. ¿Nunca le han hecho una carta a su alma? Háganla. Una carta, escríbanla de corazón, pidiéndole ayuda y diciéndole que quieren ser mejores. La doblan y la ponen bajo la almohada. Ya gana 2 o 3 noches. No será raro que les contesten, a través de un sueño o alguna situación en el día a día. Esto no son fantasías. Esto ocurre cuando hay una devoción y deseo verdadero de ser mejor ser humano. Recuerden, cuando una alma decide hacer un cambio, es observada por su parte interior, por su ser interior. A ver si es cierto. A ver, mira, está media decidida. A ver, ponle una prueba, un obstáculo, a ver si lo vence. Y, oye, sí lo venció. Bueno, a ver, dale otra oportunidad. Y de repente, otro obstáculo, porque tiene que ir creciendo. ¿Qué nos hace crecer? ¿El camino franco o los obstáculos? Los obstáculos. Sin obstáculos no habría ningún esfuerzo, no tendríamos que hacer nada. Bien, creo que voy a llegar al final porque es más o menos una hora y no quiero que las tripas de los presentes empiecen a hacer ruido por el hambre. Aquí, ¿a qué horas comen, Bueno, a lo mejor si hay alguna pregunta, pues podría tratar de hacer algo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Ahí en la charla, como dos tiempos distintos. Uno al principio, que realmente mete miedo, porque lo lleva como a la Inquisición. Es el juicio de la Inquisición. Pero hay un segundo que ha sido muy lindo, que ha sido quitarle el miedo a la muerte. Sí, sobre todo. Y cuando uno le quita el miedo a la muerte, le quita el miedo a la vida. Eso. Porque vida y muerte son las dos las caras de la moneda. Quien vive con miedo a la muerte, vive con miedo a la vida. Y eso es lo que les quiero agradecer. Ah, no, al contrario. A ti por estar acá. La vida y la muerte son lo mismo, chicos. Y cada día morimos un poco. En los sueños son un viaje al otro lado. No todos, porque hay unos 6, 16 tipos de sueños, pero la mayoría es un estar en los estados post-morte. Estamos practicando cada día nuestra muerte. Nuestra partida. Para que vayan ustedes perdiendo el miedo, acuérdense que de poquito en poquito se va perdiendo, ¿no? Bueno, mientras no tengan pesadillas. Pero se pueden trabajar las pesadillas, hasta eso, ¿eh? Yo tengo un grupo de sueños, terapia de sueños en Bilbao, y trabajamos pues todo tipo de sueños, como terapia. Hay mecanismos y se puede. Y si a alguien le interesa, pues le puedo mandar una técnica por escrito para que lo practique con sus sueños, los que se acuerden. Todos soñamos. Algunos se acuerdan, otros no. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber cómo se activa la energía cuando se va. Mira, la dosis es la dosis. Pero sí. Si la has usado bien, la tendrás. Pero hay un método, si puedes decir un método, que casi a todos nos puede funcionar, sirviendo a los demás. La ley te devuelve lo que inviertes en ayudar a los seres. Ayudar de corazón, sinceramente. No para salir en la foto con el cheque ahí, para que todo el mundo te vea, no. A veces, como dice, que una mano no sepa lo que está haciendo la otra. Si tú ayudas, no tienes que salirte al África de misionera ni nada, sino en tu casa, en tu familia, con los más cercanos, que es ahí donde debemos empezar, porque nos da por ser fuera iluminarias y nuestra casa es un desgarriate, ¿o no? A veces pasa eso. Si tú ayudas sinceramente, tú recibirás dosis de energía como para, porque es la ley, no falla. Ese para mí es el método más adecuado dentro de el contexto en que estamos todos. Un cambio de vida te puede llevar a mayores dosis de energía, eso también. Pero tienes que hacer cambios verdaderos, porque la parte interior no la engañamos. Yo, puede ser que nadie me vea, yo hago de la mía y no me vio nadie, pero la parte interior dice, ah, sí, yo sí te veo y te tomo nota, y algún día te cobro. Bueno, te los digo porque a mí me lo han cobrado. Y sé muy bien cómo va por ahí el tema. O sea, les hablo por mis experiencias, no les hablo porque solamente los libros lo digan. Incluso por el tema de la muerte, ¿no? La muerte no acaba con esto, sigue, chicos, y sigue dependiendo de ustedes. ¿Para bien? Siempre será para bien, pero una cosa es para bien, bien, y otra cosa para bien, regular. Y ojalá sea para bien, bien, ¿o no? Porque en el caso de esta mujer, esta grafóloga, me acuerdo que me decía, tenía un miedo atroz. Y ella no tenía miedo porque no porque no supiera del tema, porque sabía bastante, tenía mucha literatura. Tenía miedo de encontrarse lo que había del otro lado. Del otro lado. Les pongo una anécdota que puede servir. En San Quintín, ¿se acuerdan que antes ahí la isla esa donde tenían una prisión, ahí ajusticiaban con la silla eléctrica? Y hay una anécdota de un personaje muy interesante, era un multiasesino que lo iban a ajusticiar. Y estaba en su celda comiendo sabrosamente, cenando, ven que les dan de cenar antes ahí a morir, y el sacerdote ahí tratando de confesarlo, y el tipo ese ni le hacía caso y seguía cenando como loco. Sale muy calmado, el sacerdote dijo, bueno, pues no quiere, yo no me meto. Se va metiendo y entonces entra al pasillo, porque el pasillo es largo. Y empezó a querer zafarse y los carceleros lo agarraron, casi lo cargan, y lo llevan y lo sientan. Y lo amarran, ¿saben que le amarran a la silla eléctrica? Le ponen un casco. Y le decía al sacerdote, ¿pero qué te pasó? Pues si estabas bien. Es que están ahí todos esperándome. ¿Sí ven? Las que había matado. Están esperando, están todos formados esperándome. Es una anécdota. Y esta mujer tenía miedo de cosas. Pero un día yo llego y estaba calmadísima. Y digo, caray, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan mejor? Ya vino mi hermano, mira, está sentado ahí en la esquina. Ah, señor, buenas tardes. El hermano había muerto muchos años antes. No era su hermano, era un auxiliar, porque del otro lado hay auxiliares. Que viendo la cara, la información que teníamos en nuestra mente, toman la información de alguien, ser querido, que teníamos mucha relación, y se toma, y como el mundo astral es un mundo plástico, cambian la cara y se presentan para darme qué. Pues confianza, o si no, mi abuela, o mi madre, o lo que fuere, alguien que me haga sentir bien. No todos ven el túnel, unos ven parientes, otros ven el túnel, otros se le acerca una barca, esa barca es famosa. Lleven sus monedas, por las dudas. 2 euros. No, es que la costumbre romana era de llevarle para pagarle al barquero. A mí me gustaría hacer una pregunta, una reflexión sobre la vivencia que tengo. Sí. Yo, por ejemplo, eso es la verdad. Yo creo que es muy difícil saber cuándo tú has dicho de callarte la verdad para hacer daño. Yo he pasado una experiencia, mi mujer falleció con 39 años. Muy joven. Muy joven, se puso mal con 25. Tuvimos dos niños, tengo dos niños. Y mi mujer, cuando iba a fallecer, porque se le iba a fallecer, ¿no? Pasó varios cánceres y se dio cuenta que ya se iba a morir. Hablaba con mis hijos, decía, yo me voy a morir, está con papá. Y yo me fui a hablar con una psicóloga para ver cómo actuaba yo hacia mis hijos. Y la psicóloga me dijo que habían estudiado psicólogos, habían hecho estudios, que a los niños pequeños se les mentía, dice, mamá, cuando se muere, ha hecho un viaje, va a venir. Y que se comprobó que los hijos se volvían contra el padre o contra la madre. Contra porque la te mentiste. Y que había que decir la verdad. Entonces, claro, es muy difícil decir cuándo dices la verdad o cuándo no la dices. Yo en este caso pedí ayuda a mis hijos, les dije la verdad, mamá puede morir o no morir, pero si tú estás papá. Le quita el miedo y me ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Me refiero a lo que tú has dicho antes, que a veces es mejor no decir la verdad, pero ¿cómo sabes? Es que debes analizar la estructura del niño. Si tú por no decir la verdad puedes hacer más daño. Me refiero que es complicado si no te ayudan, porque tú puedes decir, pues me callo y hacer más daño por no decir la verdad. Mira, tienes que tener cierto conocimiento de la persona hasta donde puedas y saber cómo va a recibir eso. Y en los chicos es mucho más frecuente que pueda decirse de una manera adecuada la partida del ser querido que está ahí, ¿no? Si es más una madre o un padre, es muy difícil. O hablar con las cosas claras, por ejemplo, a veces tienes un moribundo que si tú le dices que se va a morir y tiene miedo a la muerte, se pone a revolverse cuando es muy importante al momento de morir estar ¿qué? Serenos y tranquilos. Porque de ahí depende mucho hasta la siguiente oportunidad que volvamos. Los últimos momentos son mágicos y hay que cuidarlos mucho, ¿sí? Acuérdense de eso. No lo dejen al paso. Hay que trabajar el miedo para que cuando... Voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes, hagan un análisis ahora de todo el día bueno, hasta ahorita, qué pensamientos han tenido, qué emociones han tenido y qué cosas han dicho. En una escala de 0 a 10, 0 es muy denso y 10 muy sutil, ¿dónde ubicaría la vibración de esos pensamientos, palabras, acciones? ¿Más cerca de 10 o más bajo? ¿Dónde la pondría? Mójense, no tengan miedo. Vamos a ponerlo en 6 para que nadie diga nada, ¿sí? Ni muy arriba ni muy abajo. Esa es la vibración de toda mi naturaleza, porque mi naturaleza está vibrando a una frecuencia. No somos nosotros sólidos, ustedes lo saben ahora, incluso lo dice la física cuántica. Somos madejas de energía. Y esto que vemos así, aparentemente sólido, es una creación holográfica de la mente. Es como la Matrix, no sé si vieron la película de Matrix. Es una Matrix, un programa. Estamos ustedes y yo metidos ahí y creemos que es real, pero no es real. Si veiéramos realmente cómo estamos, veríamos madejas de energía, este espacio lleno de energía, más sutil, más y todo, las mesas vibrando, porque no es nada, nada está estático. Esa es la realidad. Pero así no podemos evolucionar, necesitamos algo como sólido. Entonces, si ustedes, si somos eso, la vibración al final del día sería 6. Pero en el momento, pero al final del día es al final de una vida, porque al final de la vida ustedes suman toda la vida y esa es la película que les pasan, por eso nos pasan la película. Mira, así viviste. Y la frecuencia de todo esto es la suma de todo esto. Te da un sonido. Y ese sonido, de ese sonido depende el estado de conciencia al que entraré del otro lado. Pero supóngase que en ese momento me dio terror, porque una cosa es miedo y otra cosa es terror a la muerte. ¿Qué le pasa a esa vibración? Temporalmente de 6 va a bajar ¿a qué? A 3. Y voy a entrar a estados de conciencia nada recomendables. Porque no merecía. Dice la enseñanza que estaré ahí un tiempo, se agota esa vibración y vuelvo a donde debo estar. Pero voy a pasar un trago de amargo. Miren, sea o no verdad, no vale la pena pasarlo al final mal. Y eso depende de nosotros, de cómo viven. ¿Sí? Cada día ustedes imprimen a su destino una marca. Para bien o para mal, chicos. Al final, la suma va a ser lo que vamos a recoger. Lo dicen las tradiciones religiosas. Yo no estoy inventándoles nada. Porque ellas han tomado de estas tradiciones antiguas. Casi todas las religiones son hijas de las antiguas religiones. ¿Sí? Quería preguntar si la sedación a los moribundos interfiere en el tránsito. ¿La qué? La sedación. Ah, pues mira, yo sé ahora, o se sabe ahora, que hay productos para quitar el dolor sin que pierdas la conciencia. Los hay. La idea es que estés consciente hasta el final. Mucha gente quiere morirse dormida. Yo no la recomiendo. Ahora, puede hacer lo que le dé la gana. Porque tanto más esté consciente, más consciente estoy del otro lado. Solamente del otro lado están conscientes los suicidas, los muertos por accidente y los crímenes. Normalmente estas entidades, lo que queda de ellos, son conscientes de que los han matado o que han muerto. Sobre todo el suicida. Sabe muy bien que está muerto, nomás que no tiene traje físico. Y se queda en este plano mucho tiempo. Si va a vivir hasta los 80 años y se suicidó a los 40, se tiene que tirar acá entre nosotros 40 años y no es nada recomendable la experiencia. Yo diría que debido a los avances de la ciencia puedes buscar antes de darle una sedación total, una sedación en que le quite el dolor pero que no pierda la conciencia. Se puede ahora hacer eso. ¿Sí? Algo que la persona diga algo, pues tú tienes que obedecer su voluntad. Porque pues no vamos a obligar a nadie a nada, ¿no? Eso es lo recomendable. Entre más consciente sea yo en este plano, más lo seré del otro. Y es importante del otro para no fluir inconsciente, porque estaremos inconscientes al mundo del más allá, si podemos decirlo así. Espero haberte contestado. Isaac, la última pregunta. Si te... Vale, la última pregunta. Yo quería saber si existen o hay técnicas para aprender a morir. Ay, sí, muchísimas. Incluso hay una sociedad a nivel España, yo he acudido a dos eventos, a dos congresos de ellos en Barcelona, en Lleida, o Lérida, como ellos le llaman, Hay gente de toda España, representantes que van, son casi todos psicólogos o psiquiatras, médicos, y hay muchas técnicas, ¿sí? Incluso este libro que yo le recomendé, de el libro de la vida y de la muerte, trae capítulo completo de cómo ayudar al que va moribundo, cómo preparar la familia para poder enfrentar una experiencia, porque cuando se muere alguien, se muere también, la familia es muy afectada. Si cuando se muere un perro que quiero mucho, no se muere algo de mí se muere con el perro, por el apego, por la relación con el animalito. Entonces la familia sufre. Se puede ayudar, sí. Yo le recomiendo mucho la literatura de la doctora. Me refería más a la propia muerte. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, hay una preparación. La doctora Kubler-Ross tiene bastantes libros sobre eso también, si lo quiere ver más en el campo de la ciencia. Aunque al final la señora acabó reconociendo que creía en la reencarnación porque lo había visto en sus pacientes. Hay literatura y hay material para trabajarse a sí misma, para prepararse, porque las señales empiezan, como decía varios autores, años antes. Lo que va pasando es que se va acrecentando cada vez más, ¿no? El cuerpo empieza a deteriorarse más, empieza a sentir ciertas cosas, entonces ya está empezando a acelerarse el proceso. Pero es importante saberlo, ¿por qué? Porque me voy preparando, voy resolviendo mis pendientes, si tengo gente con la que tengo que aclarar algo, pues la busco, no me ando esperando al final. Si tengo que pedir perdón, voy y pido perdón. Busco a la gente, me como mi orgullo y busco los problemas que yo tenga con alguien, porque es mejor irse en paz. Sí, sí lo hay, si quiere me escribe. Discúlpeme, sé que han dicho que era la última pregunta, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo está tan seguro que cuando morimos aquí, después continuamos viviendo, de alguna manera? Mira, yo he tenido experiencias en ese plan, por eso puedo hablar con la seguridad de la que hablo. Yo te puedo decir lo que quieras sobre literatura y sobras, pero lo que yo he vivido te lo puedo decir que sí, la vida sigue. Ahora, es mi experiencia, la tienes que vivir tú para que lo afirmes como yo te lo hago, pero sigue, esto no se acaba y es tan real como esto. Desde el punto de vista del plano material, normalmente la mayor parte de los humanos vamos a un estado de conciencia muy parecido a este, pero todo es intensificado. Cuando allí amas, amas intensamente. Cuando sientes miedo, tienes un miedo. ¿No les ha pasado cuando tienen miedos o amor o tienen, bueno, en los sueños eróticos, no les ha ocurrido que son muy intensos? Pues, sí, sí, no me digan que no, no me digan que no han tenido sueños eróticos, por favor. Y todavía te despiertas y sientes la sensación de esa fuerza, porque es tan intenso del otro lado que acá. Ese mundo es más intenso que el nuestro, es el mundo de las emociones, es un mundo líquido. Pero, discúlpeme, pero la gente muere y no, luego una vez que se muere no podemos contactar con ellos, ¿no? O sea, sí se puede, pero no se debe. Bueno, no sé, yo bajo mi experiencia no lo he tenido nunca. Entonces, ¿de dónde viene esa seguridad? O sea, ¿de experiencia propia de qué? ¿De haber muerto, haber vuelto? ¿O de qué? Es que no, yo no lo alcanzo a entender. Mire, hay una parte de mi proceso que yo pasé cuando yo recién empecé en la búsqueda, que pasé por experiencias, vamos a decir, de ir al otro lado sin haber muerto. No crea, yo lo he consultado mucho con mucha gente, incluso con psicólogos, digo, no me estoy yo esquizofrénico, medio psicótico, esquizofrénico, ¿no? No, fueron experiencias y fueron repetitivas para poder, digamos, constatar, si quieren verlo así, de que esto sigue. Y que yo me daba cuenta de eso. Desde, mire, no sé si nunca ha tenido usted un desprendimiento. Nunca. ¿Qué? Lo que le llaman viajes astrales. Nunca lo ha tenido. Que se le levanta del cuerpo y el cuerpo se queda así. Y usted está afuera y dice, ¡ay, caray, ahí está! Bueno, eso es muy frecuente y mucha gente lo tiene. Bueno, mucha gente, entre comillas, lo tiene. Y eso es ya una prueba de que, pues, que lo que se va a morir es el traje, no yo. O sea, la primera muerte es del traje, porque hay otra que va a pasar después. Pero eso es en términos muy generales. Lo que sí le puedo decir es que la experiencia del otro lado va a depender mucho de cómo hemos vivido acá, con qué intensidad. Ahora sí, ¿cómo ha entregado usted esa energía a vivir intensamente cada día de su vida? Eso pesa mucho. Ya a veces, incluso aunque sea buena y mala, no importa, pero usted vivió, que es lo que se quiere. Experimentó, se atrevió, se arriesgó, cruzó el río, no tuvo miedo, y si lo tuvo, se lo comió y lo hizo. Eso es lo que vale. Y no gente mediocre, amedrentada, que se queda sin moverse para no cometer errores, pero que no hizo nada. Incluso el Dante lo pone, no los pone ni en el infierno, porque no merecen ni en el infierno, pero tampoco los pone en el cielo, los pone a la entrada del infierno. O sea, aquí lo peor es, como dice el mismo cristianismo, ¿no? Dios vomita a los ¿qué? A los tibios. No queremos tibios, queremos gente que se moje. Para eso hemos venido, para mojarnos, para atrevernos, para tomar experiencias, para cometer errores y aprenderemos. Les aseguro que no los vamos a volver a repetir. ¿Cuántas veces creen que hemos matado a gente y nos han matado para acabar de decidir no volver a matar a nadie? Eso nos ha llevado vidas. Porque antes la vida no nos interesaba, quitábamos a alguien, quitarle algo. Ahora hemos aprendido, ya no le quitamos la vida a nadie. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en carne propia lo que es quitarle la vida a alguien, porque hemos padecido muchas veces eso. Sí, hay experiencias que pueden decirnos, pero jamás te voy a asegurar mientras tú no lo vivas. Y no te digo yo lo que yo he vivido, hay antecedentes de una gran serie de místicos e investigadores en el pasado que dan conciencia de esto. Por ejemplo, el libro tibetano de los muertos fue escrito, se le atribuye a Padmasambhava. Ahí te describe los procesos, las etapas y cómo ibas a ir pasando por varios lugares. Entonces, está escrito por místicos que tuvieron acceso al otro lado y pudieron consultar y constatar lo que ahí pasaba, y como se repetía el mismo proceso, constataron y escribieron ese libro. O sea, hay. Lo que pasa es que nuestro escepticismo materialista nos pone una barrera. No, esa es pura especulación. Yo no te digo que te lo creas. Investiga. Encuentra por ti esa verdad y te aseguro que va a cambiar tu vida. Cuando te des cuenta que esto no cambia, que esto no acaba, que hay un viaje tan largo que no sabemos a cuándo termina. Vamos a concluir. Ya son las 2 de la tarde, tenemos el acuerdo con el mercantil de abandonar la instalación a las 2. Se ha pasado ya, lo siento mucho. Muchas gracias, Isaac. Él tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, pero ya que se ha abordado en la parte final y ha habido muchas preguntas con relación a la muerte física, él tiene un libro que se titula precisamente La vida más allá de la muerte física, que vierte todas sus experiencias y todos sus conocimientos al respecto. También comentaros que ese cartel que hay ahí hace referencia al... Isaac, como hice referencia en la presentación, es miembro y colabora con la Sociedad Teosófica, y en Barcelona se celebra el Congreso Europeo de Teosofía en el mes de agosto, y él no va a ser ponente, pero va a estar ahí, sí, de tal forma que sea. Estar ayudando a la gente. Si alguno quiere tenerlo en primera mano, allí va a tener ocasión durante varios días de poder acceder a Isaac y poder hablar con él con tranquilidad. Muchas gracias, Isaac, por estar con nosotros y que no sea la última. Lo esperemos. Oh,